sábado y el siguiente voy a hablar de, en realidad, de los temas de que voy a tratar también en el curso de Teología de Nova Messiana, pero aquí abreviado, porque yo tengo 4 o 5 sesiones. Es el tema de la, lo que llamó una vez Ratzinger en un escrito, yo también lo había escrito sobre San Buenaventura, escatología intrahistórica, o sea, la consumación del reino, los designios de Dios en la historia, la consumación del reino de Cristo. Es el tema central de la teología de la historia del padre Ramiel y del padre Orlandismo, que en cristiandad se trató bastantes veces de distintas perspectivas, ¿no? Siempre con una intención unitaria, pero en distintos aspectos. Yo voy a comenzar diciendo hoy que en estos puntos que se tienen que fundar en la revelación de la Sagrada Escritura, que San Luis Mayer en Vindigrión de Montfort decía que está en este punto muy oscuro, lo cual quiere decir que se aclarará cuando Dios quiere que se aclare, pero hasta ahora no ha habido, pocas definiciones, o casi ninguna definición dogmática de la Iglesia, incluso poca doctrina común de los teólogos, ¿no? En los 4 primeros siglos predominó la doctrina de que habría una edad, una historia de plenitud posterior a la derrota del anticristo y a la conversión de los judíos. Esto después se fue abandonando y se fue considerando confundido con los errores escatológicos de los ebionitas laicantes, que estaban muy alejados de la vida cristiana, pero confusiones polémicas que se habían ido creando desde los tiempos de San Jerónimo dejaron esto bastante poco frecuente. De todos modos, el padre Rovira lo dice muy bien, así como no fue nunca la doctrina de la consumación del reino de Cristo en la tierra, no fue nunca una doctrina común, una interpretación coherente y unánime de todos los padres, cuando era predominante, no fue nunca una doctrina común, siempre tuvo diferencias y adversarios. Así después, cuando fue casi generalmente abandonada, no ha habido nunca una doctrina común en contra de ella. Cuando mira en su obra inédita de Regno Christi Interis Consumato, sostiene documentadamente que la doctrina sobre la consumación del reino en la tierra, aunque fue predominante durante los siglos, no alcanzó nunca a ser universalmente propuesta o proclamada dogmáticamente. La Iglesia toda jerárquica y docente nunca la abrazó de modo positivo y expreso. Constato también a su vez que en los siglos posteriores al siglo V, nunca que la misma doctrina fue expresa y positivamente rechazada por la Iglesia. En este sentido, era una doctrina libre, y hay bastantes más autores de los que se cree que la enseñaban, ¿no?, con distintos matices y posiciones, que yo no voy a hacer historia de todo esto, sino voy a hacer 2 cosas. Por una parte, en estas 2 sesiones voy a recordar algunos puntos ciertos porque están explícitos en la Escritura y sobre ellos no ha habido nunca duda, y porque han sido más recientemente reafirmados en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, como vamos a ver, unos puntos ciertos. Y otros conexos con estos que constituyen el núcleo de la interpretación que seguía el padre Orlandis y que seguía el padre Francisco de Paula Soma, que me aconsejó a mí muy seriamente que, porque era lo que pensaba el padre Orlandis y lo que exponía en la formación de los escolares de las primeras generaciones, yo debía explicarlo, lo que yo voy a explicar. Lo que el padre Sensolá me decía que era mi tareas y responsabilidades explicar. Digo, puntos ciertos y puntos opinables, pero muy sólidamente coherentes y muy fundamentados, que exponía el padre Blandis con el padre Oliga y que pensaba así el padre Nicolá, de una forma muy explícita, y el padre Segarra, jesuita, que es el que dio a conocer al padre Solá y le convenció de la verdad de esta doctrina que voy a exponer. Lo primero que voy a decir es una cosa muy clara. El pueblo judío, que fue, esto llena toda la escritura, el pueblo escogido, el pueblo que en el designio divino puso toda una serie de gracias extraordinarias, las promesas de los patriarcas, toda la grandiosa serie de los profetas, los reyes, la dinastía regia, de la cual estaba profetizado y prometido que descendería el Mesías, Jesucristo. El pueblo judío es el pueblo escogido. El pueblo escogido en su totalidad moral como pueblo no aceptó la divinidad de Jesucristo por mí. Y algunos pretendieron aceptarlo, que era el Mesías, pero deformando o diciendo que era solo un hombre, etc. La divinidad de Cristo no fue aceptada por el pueblo judío, que quedó, por tanto, rechazado fuera de la Iglesia. Y la Iglesia se ha compuesto casi totalmente, no exclusivamente, siempre ha habido algún judío convertido a fe, judío de religión, o judío de raza, de familias que se habían integrado en el mundo cristiano, como los chuecas, medocines y otras cosas. Hay quien dice que Santa Teresa de Jesús era descendiente de conversos, o sea, de judíos, lo cual pues, yo estaría muy contento de que así fuese, pues, no lo he comprobado, no lo he comprobado históricamente. Pero moralmente, en su totalidad social, la Iglesia se ha compuesto de gente venida de la gentilidad, venida de los que no eran las naciones escogidas. Ahora bien, que el pueblo judío, en un momento dado de la historia, que después veremos enseguida cuál es, se convertirá no en individualidades, sino en, mire, el cardenal arzobispo de París es un judío convertido a la fe católica siendo ya adulto, ¿eh? Era judío de raza y de religión y se convirtió a la fe católica, Lustiger, el cardenal Lustiger. Pero que el pueblo judío como tal pueblo se convertirá y que se convertirá viviendo en Jerusalén y reunido de nuevo en la tierra de sus madres, esto está claramente en la escritura. Veremos en qué momento puede ser esto realizable según los designios de Dios. En Cristiandad, uno de los primeros números, uno de los antiguos de escola de la generación de los años 25, Enrique Freixa, que recordamos que estuvo en la mesa presidencial, donde estaba el cardenal de Toledo y donde estaba Gerardo Manresa y Mondet y otros también. Enrique Freixa escribió un artículo titulado San Pablo, profeta, todo Israel será salvo. El artículo que termina diciendo que él ha podido comentar poco y no hago más que repetir a mi torpe manera algo de lo mucho que quien lo sabía le enseñó, dice la tercera persona de él. Y este que le enseñó fue el padre Orlandis, ¿no? Él reitera la doctrina del padre Orlandis. Y en este artículo cita a San Pablo, vamos a ver a San Pablo. Si algunas de las ramas quebradas se desgajaron, ramas del árbol que compara al olivo auténtico de Israel, si que algunas de las ramas quebradas se desgajaron, y tú siendo acebuche, fuiste injertado entre ellas y entraste a participar con ellas de la raíz y grosura del olivo. No te enorgullezcas contra las ramas, habla con los romanos, que si te enorgulleces, piensa que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, fueron quebradas las ramas para que yo fuera injertado. Muy bien, por la incredulidad, bueno, se desgajaron, y tú por la fe te mantienes. Pero no seas altanero, antes bien temes. Pues si Dios fue a ramas naturales del pueblo de Israel y del pueblo escogido, no perdonó, no sea que tampoco a ti te perdonen. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad con los que cayeron, contigo la bondad de Dios, con tal de que permanezcas en la bondad, que si no, también tú serás cortado. Y ellos también, si no persistiesen en la incredulidad, serán injertados de nuevo, y poder su Dios para de nuevo injertarlos. Pues si tú fuiste cortado del que naturalmente era el cebuche, y fuera de tu natural fuiste injertado en el olivo bueno, cuanto más ellos, los ramos naturales, serán injertados en el propio olivo. Y San Pablo sigue diciendo así. No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, que ha sobrevenido el endurecimiento a una parte de Israel, una parte que ha sido prácticamente todo el mundo de Amorau, hasta que la totalidad de las naciones haya entrado, hasta que hayan entrado las naciones del mundo. Y así todo Israel será salvo, según que está escrito. El libertador vendrá de Sion y apartará de Jacob las impiedades. Y esta será la alianza de parte mía cuando, con ellos, cuando hayan quitado los pecados. De modo que en este pasaje los romanos, que después se desarrolla más largamente, se anuncia que en futuro, se anuncia no como una profecía condicionada, una promesa condicionada, sino como un futuro, que Israel volverá a Cristo. Y San Pablo sigue desarrollando el pensamiento. Si el ser cortado del olivo después de Israel ha sido por designio divino para el bien de los griegos, que dice, pero los gentiles, Dios ha permitido la caída de los judíos para que diese ocasión a la entrada en la fe venida del pueblo de Israel y las naciones misteriosas. Así. Pero si su caída ha sido salvación para el mundo, ¿cuánto más su restauración? Será como una resurrección de muertos. O sea, el mundo resucitará de muerte a vida cuando Israel vuelva a creer, vaya, crea en Cristo por primera vez, la totalidad moral de Israel sea cristiano. Y esto se anuncia como un futuro. Esto es un tema insistente en la enseñanza del padre Francis. Esto va conexo con otro punto, también cierto, que era doctrina muy común de los teólogos. Después comenzaba una confusión que explicaré enseguida. Era doctrina comúnmente admitida de los teólogos que la vuelta de Israel aquí a Dios, creyendo en que Jesucristo es su Hijo, cuando el Israel colectivamente aclame: bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando reconozca a Cristo como el Salvador, el Mesías, el Dios esperado, esto será después de que Israel haya aceptado por Mesías al Anticristo, se haya llegado al máximo de persecución anticristiana y enfrentamiento a Dios, y cuando Israel, que por tanto haya culminado en su enemistad con Dios y en su hostilidad a Cristo, hasta tener por el Mesías esperado, el hombre del pecado que se levanta contra todo lo que se llame Dios, reciba culto. O sea, la conversión de Israel es posterior a la victoria de Dios sobre el anticristo, en cuyo momento el anticristo habrá sido recibido por Mesías por el pueblo judío. En este sentido, San Agustín, y como una interpretación, el pasaje cuando les dice Jesús a los judíos, a los fariseos: he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Al que venga en su propio nombre, a este le recibiréis. O sea, por la ceguera, por el castigo de la soberbia religiosa que les hace rechazar al Hijo de Dios encarnado como su verdadero Salvador, después adoran, veneran, se sirven como si fuera el Mesías esperado, el hombre del pecado, que se levanta contra todo lo que se llame Dios y reciba culto. Este anticristo, propiamente tal y singular, era de doctrina muy generalizada, que era, sería un hombre singular, una especie de caudillo, un líder tenido por el Mesías, por los judíos y todos los que le seguían. Algunos autores ortodoxos dicen que no, que probablemente será una colectividad. Es posible que sea una colectividad por una razón muy sencilla, porque no hay cosa más antiteística que poner lo plural por encima de lo uno, y lo que sea máximamente anticristiano puede ser que sea una colectividad, una democracia religiosa, que no quiere tener uno, sino todos. Hablando en plata, el pluralismo es ateo, esto es evidente, poner pluralismo como algo absoluto, poner que la pluralidad de ideas entre sí contradictorias sea de lo que vive la sociedad, esto, que no es verdadero ni en matemáticas, no puede ser todavía más menos en religión o en metafísica. No hay doctrinas plurales contradictorias entre sí que sean vida del progreso de la vida humana. No, señor. Por tanto, puede ser que entonces lo adivinaran los teólogos, lo adivinaran que lo más anticristiano sería poner la pluralidad por encima de la unidad. O sea, que ni siquiera la apariencia de ser un Mesías unitario tenga el anticristo y sea un poder político más democrático que ninguno. Podría ser. Por tanto, pasaba también que, como que se decía que vencido el anticristo por Cristo, los judíos se convertirían, y se entendía que el vencimiento del anticristo por Cristo era cuando el Señor venía a juzgar al mundo. Entonces venía la idea que no está en ninguna parte expresada, es curiosamente, es una cosa que no está en ninguna parte dicha y que todo el mundo se la cree y que es falsa. O cuando está tratada, está desmentida, pero es de las cosas que cuesta más remover de la cabeza. La idea de que cuando viene el Señor a juzgar al mundo y derrota al anticristo, se acaba el mundo. Entonces los judíos, como decía yo, irónicamente, pues se convierten en artículo mortis. No sé si los que estaban viviendo en tiempo de anticristo se convierten. Y esto es la conversión anunciada por San Pablo, que hará pasar al mundo de muerte a vida y se cumplirá, como dice el Vaticano II, la profecía de Sofonías, que toda la humanidad adorará a Dios con una sola voz, hombro con hombro, todos los hombres, hombro con hombro, todos juntos, adorarán a Yahvé con una sola voz. Eso está en el Vaticano II. Están sofonías, pero está citado el Vaticano II. Porque si es un instante, no parece que sea la profecía de San Pablo. Pero aquí, por eso yo, después de dejar dicho que el pueblo judío se convertirá, que no se convertirá antes de la derrota del anticristo, porque el anticristo lo habrán recibido como Mesías los judíos. Y solo después de derrotado el anticristo y humillados los judíos que han creído en él, podrá el pueblo judío redescubrir los caminos de Dios y reconocer como su verdadero Salvador al Señor. Y como que esto se dará en la venida del Señor al mundo, a juzgar al mundo, pues lo tenían muy claro. Es el juicio final y se acabó la historia. Vamos a ver qué pasa. La Iglesia Universal, leo San Agustín, San de Civitate Dei. La Iglesia Universal del Dios verdadero confiesa y profesa que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a esto le llamamos nosotros último día del divino juicio. Curioso, dice que le llamamos nosotros, no dice que lo dice el Señor en las Escrituras, sino a esto que confiesa la Iglesia porque está revelado, que también han creído, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Le llamamos último día del divino juicio, esto es, el tiempo último, o los últimos tiempos, como decía San Luis María y San de Montfort. Pues, el último día del divino juicio, esto es, el tiempo último, pues, ¿por cuántos días se extiende este juicio? Es dudoso. Pero las Escrituras Santas usualmente ponen un término día en lugar de tiempo. Incluso San Pedro, hablando de esto, recuerda que para el Señor un día es como 1000 años. Como ignora el que haya leído, por más ligeramente que lo haya hecho, las letras santas. Si el que ha leído la Escritura sabe que el día del Señor puede ser una época que nosotros no podemos pensar cuánto dure, los tiempos en que el Señor juzgará y reinará en el mundo. Así pues, cuando decimos día del juicio de Dios, añadimos último, o novísimo, juicio, para indicar que también ahora ya juzgan, que desde el principio del tiempo juzgan. Sí, como dice la Suma Teológica, y lo cito en la encíclica Quas Primas, el poder de juzgar pertenece al poder regio. Judiciaria potestas consecutus regiam dignitatem. La facultad de Cristo de juzgar al mundo se sigue de su carácter real. Cristo es el juez del mundo y está juzgando el universo siempre. Y habrá una época que no sabemos cuántos días o siglos durará, que será el último tiempo, el tiempo del último juicio, que este sí que parece que es más manifiesto, y es aquel en que el pueblo judío, después de haber pretendido que el Mesías era el anticristo, reconocerá al Hijo de Dios encarnado como Rey del mundo. Bien, este artículo estaba en el número 5 de Cristiandad, San Pablo, el profeta. Pero después, este mismo artículo número 5 había un artículo de Domingo San Martín que hablaba de las visiones proféticas de Daniel, de la estatua de oro, de bronce, de plata, etc., con cuatro metales, y de las bestias, forma de oso, de león, y las interpretaciones de estos sueños de Nabucodonosor por el profeta Daniel. Y aquí había una tradición muy generalizada de interpretación, que todavía está en la Biblia de Bober de la Vaca, de hace unos años. Que el primer imperio en Daniel es el que tiene la capital en Babilonia y donde está el pueblo de Israel desterrado. Es el imperio que llaman asirio babilónico, porque lo que hace Babilonia es apoderarse del imperio de Nínive y prorrogar este imperio semítico asirio babilónico. Al que sucede el imperio, perdón, en el cual el pueblo de Israel está esclavo. Al que sucede el imperio de los persas, Ciro, en el cual Israel es liberado y devuelto a su tierra. Al que sucede el imperio helénico, que Alejandro Magno extiende desde Macedonia hasta Asia y África, coge toda Asia Menor, Egipto y Siria, todo eso, en el cual el pueblo judío es perseguido y contra el cual se rebelan los macabeos. Y después sigue el imperio romano, en el cual Cristo es condenado a muerte bajo Poncio Pilato, y Vespasiano y Tito arrasan la ciudad de Jerusalén, que queda destruida y inhóspita de forma solitaria. Y digo eso porque otra cosa comunísimamente reconocida por todo el mundo es la interpretación del texto de San Pablo a los tesalonicenses, sobre el cual el padre Orlandis escribía en el número 27 de Cristiandad. Aquí entran dos conceptos: el misterio de iniquidad, que prepara, que ya obra en tiempo de San Pablo y que precede al reinado del anticristo en el mundo, está gestándose. El imperio del anticristo en el mundo se está gestando, el misterio de iniquidad que ya obra en el mundo desde la edad apostólica. Y el otro concepto es el lo que detiene la acción del misterio de iniquidad, que sorprendentemente, según doctrina comunísima, lo que frenaba la eclosión de ese misterio de iniquidad que va a culminar en anticristo, el poder del imperio romano. Voy a leer el tema. San Pablo: rogamos, hermanos, por lo que atañe al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no os dejéis tan pronto impresionar, abandonando vuestro sentir, ni os alarméis, ni por espíritu, por una comunicación espiritual, ni por dicho, cosas que se dicen, ni por carta, como si hubiese sido escrita por nosotros, como que sea inminente el día del Señor. Los apóstoles siempre están preguntando al Señor si ha restaurado el reino de Israel, y les dijo que no lo sabía más que el Padre Celestial, esto, y que no lo sabía ni el Hijo del Hombre, cual es un texto muy escandaloso que dio lugar a la negación de que Cristo tuviese conciencia de ser el Hijo de Dios, y los aprovecharon los nestorianos, los pensaban los modernistas, o sea, pero tenía tantas ganas de que no se lo preguntasen que les dijo que era cosa de Dios Padre. O sea, no era cosa, lo explica bien el catecismo, no era cosa que Cristo hubiese venido a revelar a los hombres cuándo sería el día del reinado de Cristo. Lo cortó en seco. Tan en seco lo cortó que al comenzar los Hechos de los Apóstoles le vuelven a decir, al ver que ha resucitado, piensen esto ya va mejor. En primero le crucificaron, pero le resucitó. En este momento ya restaurará el reino de Israel. Y le dice, dice Jesús, nos toca a vosotros conocer los tiempos o momentos oportunos que el Padre fijó en su propio estado. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y en el fin de la tierra, etc. De modo que yo no sé más que el Señor. Incluso os exhorto, no creáis que nadie sabe más que el Señor. Cuando venga, vendrá como un ladrón. Nos cogerá de sorpresa a los que lo esperamos. Y a los que no lo esperan también. Nos cogerá de sorpresa. Esto es bíblico. Y como que el padre Hernández no le daba la gana de contestar preguntas concretas, porque no le daba la gana, y me lo decía, le preguntaba, ¿el comunismo es el anticristo? No. El comunismo durará poco. Pues yo se lo oí decir a mí. El comunismo durará poco. Después del comunismo vendrán cosas mucho peores, en las cuales los judíos sufrirán mucho. Después vendrá el dominio universal de los judíos con el anticristo. Y después vendrá la derrota del anticristo y entonces vendrá el Señor. De una manera que no sabemos entender, que no sea un reino temporal y visible, que no lo es, que no lo es. Es manifiesto. Divinamente manifiesto, pero no es como si el Señor se hubiese constituido como si fuese un emperador en Jerusalén. No, no. Desde Jerusalén reinará el Señor y habrá derrotado manifiestamente al anticristo. Y desde la palabra de Yahvé saldrá de Jerusalén, que ha sido constituido rey sobre Sion, su monte santo. Todo esto es bíblico. Pero tenemos que entenderlo todo según la palabra de Dios, siempre misteriosa. Misteriosa porque se mueve en el orden de reino de Dios. O sea, que los tesalonicenses estaban ya muy impacientes. San Pablo les dice que no se dejen enredar por esto. Que no crean los que les dicen que está para llegar el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Porque si primero no viniera la apostasía, si manifestase el hombre de la iniquidad, el hombre de la amartía, de la anarquía, de la perversidad, el hijo de la perdición, que hace frente y se levanta contra todo lo que se haga Dios, contra todo lo que se llama Dios o tiene carácter religioso, reciba culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, este hombre del pecado, como Antropos Tesamartías, que se enfrenta a todo lo que se llame Dios o reciba culto, hasta como se acaba este meterse contra todo lo que se presente como Dios, hasta hacerse Dios a sí mismo y sentarse en el santuario de Dios mostrándose a sí mismo como quien es Dios. Puntos suspensivos. Si primero no pasa esto, no vendrá el día del Señor. ¿No recordáis que cuando estaba con vosotros os decía yo esto? Luego San Pablo les hablaba a los apóstoles de cosas que tenía revelación y misión del Espíritu Santo de explicárselas. Y ahora ya sabéis lo que le detiene. Ellos ya saben lo que detiene al misterio de iniquidad. Con el objeto de que no se manifieste en su tiempo. se manifieste en el tiempo en que Dios permita que se manifieste. Porque el misterio de iniquidad ya actúa. Solo falta que desaparezca, que sea quitado de en medio lo que lo detiene ahora. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el esplendor de su advenimiento, con la epifanía de su parusía. Destruirá al impío. Este impío, cuyo advenimiento será por enérgica acción de Satanás, con toda suerte de obras maravillosas y portentos y prodigios de mentira, y en toda seducción de iniquidad para daño de los que perecen, en pago de no haber abierto su corazón al amor de la verdad para ser salvos, por tanto estos que principalmente son seducidos por el hombre de iniquidad, estos que perecen, son los judíos, los descendientes del pueblo que no se abrió la verdad que venía de Dios, por Cristo. Por esto envióles Dios eficiencia de seducción. Dios permite, hace que sean engañados eficientemente, para que crean en la mentira, para que sean juzgados todos aquellos que no dieron fe a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. Este es el texto. Ese texto, ahora, lo que en estas dos sesiones yo quiero recordar, recomendando mucho la lectura de los textos de Padre Orlandis y míos, y de Fecha y de San Martín, Cristiandad también, y la lectura serena y fiel de la Sagrada Escritura. Aquí lo que en esta sesión de hoy hemos dedicado a Pablo es que San Pablo les hablaba de cosas relativas a esto. Por tanto, había cosas que sí, que el Espíritu Santo iluminaba a la Iglesia para que las dijera. Y ya sabéis lo que es lo que detiene y se mira. Pues bien, la tradición común que algunas notas de Biblias contemporáneas, me parece que del propio Bober, dicen que parece ser tradición apostólica, porque tiene que ver con lo que San Pablo decía, es que lo que detiene al misterio de iniquidad es el Imperio Romano. Cosa sumamente sorprendente, porque el Imperio Romano persiguió a los cristianos en 10 persecuciones. Después se convirtió. Durante siglos, concretamente hasta 1952 en el rito romano, cuando el Novus Ordo de la Semana Santa de Pío XII, en el Viernes Santo, en aquellas plegarias universales, donde en España decíamos, en aquellos tiempos antes de la República, y durante siglos, benignamente mira Dios al reino hispánico, oremos por nuestro católico rey, etc., cosa tradicional en la liturgia española, vaya concedida para España. Pero el misal romano común, universal, decía, contempla benignamente Dios al Imperio Romano para que el Señor le someta todas las naciones bárbaras para nuestra perpetua paz. Y seguía la oración. Esto estaba en el misal hasta 1952. Yo he visto misal. En casa tenía una Semana Santa de José María Cuadrado, desde el Mallorquín. Que todo el mundo tenía Semanas Santas de Cuadrado, cuando yo era niño, tiempo de mis abuelos, ¿no? Y allí estaba esta oración del Imperio Romano, que yo había encontrado allí y me había quedado perplejo, ¿no? Un historiador anglicano, que tiene un estudio sobre el patriarcado bizantino, explica cómo los papas fechaban sus actos por los años de los emperadores, cuando ya no había imperio, emperador residente en Roma, se entendía que el emperador romano residía en la Nueva Roma, en Constantinopla. Y los papas, hasta el 781, fechaban sus pontificados por los años de los emperadores. Y en 721 dejaron de hacerlo. Pero después volvieron a hacerlo varias veces, según fuesen pro-bizantinos o pro-francos, lo cual fue trayendo una tensión muy grande, y fue la causa cultural decisiva de la separación de la Iglesia Ortodoxa griega de la Iglesia Latina. Pero dice este historiador, hablando de estas cosas, hablando, por ejemplo, de la coronación de Carlomagno como emperador romano, nosotros decimos de Occidente, no, como emperador romano. Sería una equivocación pensar que el imperio de Carlos el Grande era una creación nueva. Carlos se tomó la molestia de excusar su nuevo título con el hecho de que era una mujer, Irene, la que estaba pretendiendo ser emperatriz, y las mujeres no podían ser emperatrices. Y además, loca. La feminidad y la locura de la mujer griega, la emperatriz Irene. Reclamó ser el legítimo sucesor de Constantino VI, el emperador anterior. Negoció con Nicéfaro en 1802, con Miguel Rangabe en 812, para que fuese reconocido formalmente como su colega en el imperio, es decir, aceptaban que hubiese en el imperio romano dos emperadores, como había hecho Teodosio al poner a Arcadio en un sitio y Honorio en otro, recuerdan, o como había hecho Idólogo la tetrarquía, ¿no? Yo he vivido muchas veces en que los emperadores se partían del poder imperial y unos reinaban en un sitio y otros en otro. Pues quería que el emperador que estaba en Constantinopla reconociese que legítimamente compartía el imperio romano, era partícipe con él, el rey franco de Carlomagno. Los francos siempre pretendieron ser reconocidos como legales partícipes de aquel imperio romano que, por el cual todas las iglesias cristianas ortodoxas rogaban en la misa, aún en Irlanda. Irlanda porque es lo menos latinizado y lo que nunca tuvo que ver con el imperio. En Irlanda la liturgia también rogaba por el emperador romano. Y esto yo no lo sabía, esto lo acabo de descubrir ahora, escrito por un inglés anglicano. De modo que esto que yo encontré en mi misal de cuadrado y que después supe que estaba en el misal que había en escola, también estaba eso. Contempla benignamente el imperio romano. Oremos por el imperio romano para que el Señor le someta todas las naciones bárbaras, hombres, súbditas y difacias, hombres bárbaras naciones, ad nostram perpetuam pace. O sea que la liturgia desde Oriente a Occidente oraba por el Imperio Romano, para la paz del mundo, oraba por el Imperio Romano. Mira, no se había ya convertido, sí, pero muchas veces fue también perseguidor. Por tanto, el misterio, Barrovira lo trata admirablemente, el misterio, no es que el Imperio Romano fuese siempre un imperio santo, lo fue con San Enrique, emperador, etc., y ya lo vi con algunos otros muy buenas personas, y de alguna manera, si no santo, pero ferviente cristiano, fue después de haber sido un poco confuso, pues Carlos V, el que fue rey de España, Carlos I de España y V de Alemania, no de Alemania, sino del Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero la Iglesia oraba por el Imperio Romano. El padre Bober da una sugerencia curiosa. Dice, esta doctrina que parece remontarse de la edad apostólica, de que lo que detiene el misterio de iniquidad que llevará al anticristo es el imperio romano, tiene que ser también entendida, y además me parece bien esto, como encarnación del principio de autoridad. Es decir, cuando se quiebra en el mundo el principio de autoridad, entonces el misterio de iniquidad actúa libremente. Y esto me parece lo dijo Goberne. Parece que está muy bien. El título imperial romano, a pesar de que la Iglesia siguió rezando por él hasta 1722, o no borró de los libros, lo hiciese o no lo hiciese, no lo sé. Estaba ahí puesto, no sé cómo. Si se rezaba o no se rezaba, no lo sé. Son cosas que pasan en el tantísimo clero español, que borremos por nuestro católico rey, pues los carreristas y los integristas no aborrecían esto, estaba por nuestro católico rey Alfonso, Elisabetta, ¿no? Después, si oraban por el Imperio Romano, no sé, pero estaban las rutinas. El Imperio Romano, este, cesó en 1806 porque Napoleón le obligó al emperador de Austria que tomase el título de emperador de Austria y dejase de ser el emperador romano. Ahora bien, esto de que el Imperio Romano era el obstáculo a la revolución del anticristo, doctrina que parece remontar la edad apostólica, porque parece que San Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, parece, era tan común, que San Roberto Bellarmino polemizaba con los luteranos de su tiempo, notando que ellos mismos sabían que el anticristo no podría venir mientras subsistiese el Imperio Romano. Esto está en el número 27 de Cristiandad, citado por la regla. Y Bellarmino le dice a los luteranos en las controversias: ¿cómo podéis decir que el Papa es el anticristo cuando el anticristo no reinará en el mundo sino después de... Si no reconocéis vosotros a Rodolfo como emperador romano, los electores del imperio, que son luteranos, no votan en las dietas cuando votan, eligen al emperador, no votan al emperador romano. No reconocen a su sucesor con el título de rey de romanos. Y esto lo hacen los protestantes alemanes. Por tanto, sabéis que el Imperio Romano existe. Por tanto, si existe el Imperio Romano, no puede estar el anticristo en el mundo. No puede el Papa ser anticristo. El anticristo es algo que viene después que acabe el Imperio Romano. Esto están las controversias de Bellarmino, doctor de la Iglesia, jesuita y hombre de una considerable cultura, y que está hablando con luteranos, diciendo que ellos mismos lo saben. O sea, es un testimonio histórico de que los protestantes alemanes sabían que en Alemania estaba, por cierto, en una dinastía católica, los Habsburgo de Austria, estaba el título imperial romano. Por tanto, a mayor abundamiento, cuando Napoleón hace renunciar al título de emperador romano al Habsburgo, a su hijo le llama rey de Roma, que es el título de heredero del imperio, y a sí mismo se proclama emperador, y a su hijo le llama rey de Roma, lo cual es que quiere él volver a tener como hogar romano, el imperio romano. Y los zares de Rusia, pues, se consideraban herederos de los emperadores romanos de Bizancio. Y Kaiser quiere decir César. Pero en 1918 caen dos Kaisers y un zar. Desaparecen en Moscú, en Viena y en Berlín los títulos imperiales, todos. Y entonces en el mundo no queda más que un título imperial, que es el Imperio Británico, que es emperador de la India. Emperador de la India es otro imperio, no tiene que ver con el romano. Pero este mismo imperio británico, que no es el emperador romano, sino una cosa antitética con el imperio romano. Desaparece después de la Segunda Guerra Mundial, casi en el mismo momento en que el hogar nacional judío se ha constituido en Estado de Israel. ¿Me explico? Y la formación del Estado de Israel, el movimiento sionista, es una cosa que tiene muchísimo que ver. Siempre se decía, en los libros, pues en auténticos apócrifos, los protocolos de los sabios de Sion. Yo cuando era niño oí hablar a mis tíos de una persecución judeo-masónica, que todo el mundo relacionaba el judaísmo en su odio al cristianismo con la masonería. Pues les suena, ¿verdad? Esto saben que era así, ¿no? Y se presentaba siempre el movimiento internacional judío, judío internacional, escribió el reporte de los coches, siempre estaba así. Pues esto, ven ustedes, va desapareciendo, pero en el mundo iba apareciendo la posibilidad de la tiranía judía. A mí me parece que todo esto ahora se marca en el ambiente, en las guerras de Israel, en la ruina de los poderes occidentales, en que Israel hace lo que da la gana, aunque no quiere Estados Unidos de América, sumamente notable, etcétera, etcétera. El día que viene continuaremos. El martes próximo San Jorge, recordáis que a los últimos días anterior, que es la inauguración de la nueva sala de la librería. Habrá la bendición a las 6 de la tarde. Podéis pasar en cualquier hora del día a comprar los libros, pero sabéis que a las 6 cada uno tiene los nuevos locales de la librería. Recordad de pasar a comprarlos.